estamos ante la triste respuesta que da el Gobierno a una crisis que no ha sabido afrontar y que no ha sabido paliar. Con 420 euros, que son 14 euros al día, no vive una familia en España.